La delegación de la Federación General de los Sindicatos de Corea, encabezada por el vicepresidente del Comité Central, Kim Dong-sun, partió el día primero por vía ferroviaria con el objeto de participar en el 17º Congreso de las Federaciones de los Sindicatos del Mundo, que se efectúa en Sudáfrica, y para visitar Irán.